Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, muy buenas tardes. Les saludamos desde Radio Cartón en su programa de jazz. Esta tarde, amigos, pues tenemos un par de músicos, de guitarristas excelentes. Es un dúo de dos grandes leyendas del blues, del rock, de la guitarra. Son B.B. King y Eric Clapton. El álbum que les tenemos preparado esta tarde para escucharlo es un álbum que grabaron por el año 2000. Antes del año 2000, que fue más bien terminado ya de preparado para álbum al año de 2000. En este álbum ellos dejan constancia de su gran calidad como guitarristas y sobre todo como impulsores del blues y del rock en la máxima expresión. Vamos a presentar la primera parte de este álbum, que precisamente se llama Riding with the King, y que la primera pieza que les vamos a presentar así se llama. Reading with the King, y en este caso pues empezamos por primera vez con la pieza que le da el tema que le da nombre al álbum. Así pues, disfruten de esta pieza, amigos. Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta primera pieza del álbum Rhythm with the King que interpretan B.B. King y Eric Clapton? Eric Clapton y B.B. King, ya antes de grabar ese disco, ya habían coincidido en otros eventos, en otros conciertos, pero esta fue la primera vez que se reunieron para grabar. Ellos se reúnen en el año de 1997, después de 30 años de haberse conocido. De hecho, Clapton y King se conocen 22 años atrás en un café que se llamaba el Café Au Gogo. Y eso fue en 1967, cuando apenas Clapton tenía 22 años y empezaba pues su gran carrera como músico, como guitarrista. Él empieza en aquel tiempo con Cream. De hecho, Cream fue un supergrupo que se juntó, en el que sus integrantes eran Ginger Baker, y Eric Clapton, que eran los principales músicos de ese trío que nosotros pensamos que es un trío muy que duró mucho, pero no, de hecho fue poco lo que duraron. Creímos que iba a durar más porque tiene una gran fuerza ese grupo de Cream, porque pues tenía, fíjense nada más, a Eric Clapton en la guitarra, a Jack Bruce en el bajo eléctrico y Ginger Baker en la batería, de manera que se esperaba que durara un poco más esa fuerza de ese grupo, pero no duró mucho. Finalmente, Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce se deciden separarse y iniciar por otro rumbo continuar por otro rumbo su carrera musical. Así pues, de ese álbum que estamos presentando de Eric Clapton y B.B. King, les vamos a presentar el segundo tema, que es Ten Long Years. Had a woman, she was nice, kind, and loving to me in every way. Oh, I had a woman, she was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Pride and joy. Hey, I used to call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy. Thank you. in the blues, baby. Yeah, you know my baby's gone. Bien amigos, acabamos de escuchar el segundo tema del álbum que le estamos presentando y que se llama Ten Years Long. Hablamos un poco de la vida, de la historia, de la carrera de estos dos músicos, de Eric Clapton y de B.B. King. Empezaremos por hablar de Eric Clapton. Su nombre verdadero era Eric Patrick Clapton, que él nació en Inglaterra, ya en el Reino Unido. Y posteriormente pues se va a trabajar a Estados Unidos y así anduvo por todos los Estados Unidos, por toda Europa. La guitarra también, como decíamos, fue una, pues de hecho fue el máximo exponente en aquel tiempo del rock, después de, obviamente, de Jimi Hendrix en la guitarra. Él tocaba, pues por mucho tiempo tocó con grupos como los Yardbirds. Fue el grupo con los que principalmente él empezó a hacer música. Y posteriormente, digamos, con Cream. Y después hace este disco, este álbum que le estamos presentando con el gran B.B. King. Vamos a presentar otra pieza más de este álbum. Y la pieza que les vamos a presentar se llama Key to the Highway. The border, baby, where I'm better known, because you haven't done nothing, baby, but drove a good man from home. When the moon peeks over the mountain, little girl, I'll be home. Until it breaks up. Mm-hmm. back tomorrow. I got the key to the highway, to the highway. Build out and bound to go. I gotta go. Balls too slow. Esto fue, amigos, K to the Highway, con Eric Clapton y B.B. King. Continuando un poco más con la vida, con la carrera del gran guitarrista Eric Clapton, les diremos que él pues fue un gran guitarrista británico y que llegó a ser pues uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. De hecho, él ha sido catalogado en el puesto número 2 de la lista de los guitarristas más respetados de todos los tiempos. Aparece también en la lista de los 5 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, y también en el puesto número de 55 de su especial Los Inmortales. Es pues Eric Clapton uno de los grandes músicos que han pasado a la historia del rock de todos los tiempos, de los mejores rock and rolleros de todos los tiempos. Y desde luego, pues en su época fue galardonado muchas veces como un gran músico, un gran guitarrista, gran compositor de rock y también de blues. Generalmente pues más pagado al rock, al blues, al pop, que al blues y al pop, pero siempre su guitarra siempre fue muy elogiada por sus grandes solos que él logró hacer en grandes grabaciones, incluso en conciertos, en un espectáculo Eric Clapton. Bien, vamos a continuar con nuestros temas de esta tarde. Y ahora les vamos a presentar Marry You. Kinda like to Bien, amigos, hemos presentado el tema de B.B. King y de Eric Clapton, Marry You. Ya como última parte de la, vamos, de la vida, de lo que vamos a comentar de Eric Clapton, podemos decir que su estilo sufrió muchos cambios diversos. Él navegó a través del blues jazz de sus inicios. Incluso practicó el blues rock con John Mayall y sus Blues Breakers. El rock psicodélico también con Cream. De hecho, él, pues al navegar en todas las, digamos, géneros del rock también, siempre imprimió su feeling que tenía del blues. De hecho, el blues fue su fuerte durante toda su carrera. Él inició precisamente con el blues allá en Inglaterra, unos grandes guitarristas de todos los tiempos, decíamos, del blues y tanto del rock. Bien, pues hay mucho que podemos hablar de Eric Clapton. Quizá en el futuro le podamos dedicar un programa exclusivamente a Eric Clapton, porque es un gran músico con una gran carrera, con una gran producción, y que vale la pena pues a verlo más al detalle. Así que pues vamos a presentar ahora un tema más del álbum Rhythm with the King, con que grabó con B.B. King, y ese tema es 3 o'clock Blues. Thank you. Acabamos de escuchar un gran tema de este álbum de B.B. King y de Eric Clapton que se llamó Three O'Clock Blues. Bien, pues siguiendo ahora un poco más con la historia de B.B. King, les diremos que es considerado por muchos como el rey del blues y fue precisamente uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos. De manera que pues por eso le llamaban el rey del blues y el sobrenombre de uno de los tres reyes de aquellos tiempos de los guitarristas que les decían reyes, que llevaban la palabra de King, y que fueron Albert King, otro también guitarrista de blues, y Freddie King. Según Edward M. Comara, que dice que King introdujo un sofisticado estilo de solos basado en fluidas cuerdas de guitarra dobladas y brillantes. Sí, brillantes vibratos que incluían prácticamente en todos los guitarristas de blues eléctrico que le siguieron. Inclusive los Beatles lo mencionan en una canción, la canción que a la que me refiero es Dig It, que fue grabada en 1970 por los Beatles. Además, la revista Rolling Stones lo sitúan en el puesto 6 de la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Y pues de luego que eso es algo muy notable, pues hablamos de los guitarristas de todos los tiempos, imagínense la calidad de este hombre a ser considerado precisamente en el puesto 17 y también en el puesto top de los 50 guitarristas de todos los tiempos elaborada por la misma fábrica de guitarras Gibson, la fábrica de guitarras Gibson, que precisamente era la guitarra que él traía y a la cual él le nombró Lucille. Es una guitarra que fue famosa en aquel tiempo y que pues por nombrarle Lucille pues ya se conocía la presentación de, en algunos casos decían de B.B. King y Lucille, es decir, B.B. King y su guitarra. Además que recordemos también que B.B. King grabó un tema que se llamaba Lucille, que también fue un exitazo de aquellos tiempos. Bien, pues vamos a seguir ahora con otro tema más de este álbum. Y el tema que les vamos a presentar ahora es Help to the Poor. Help the poor, won't you help poor me? I need help from you, baby, need it desperately. Thank you. desperation. Maybe you could make me be a king. But if you don't come to my rescue, I could never be anything. Help the poor. Won't you help poor? Baby, listen to my plea. Well, I lost my courage till I found you. If that's what it takes, baby, to pull me through. Help the poor, whoa, baby, help poor me. Escuchar otro tema más de este extraordinario álbum de B.B. King y Eric Clapton que se llamó Help to the Poor. Bien, hablemos un poco más acerca de B.B. King. B.B. King desarrolló un estilo de guitarra, vamos, identificable por su gran obra musical con elementos prestados de Blind Lemon Jefferson y de T-Bone Walker, otro gran guitarrista y cantante de blues. Y también, entre otros, la fusión de géneros musicales como el blues, el jazz, el swing y el pop. Decíamos acerca de su guitarra. Su guitarra era una guitarra eléctrica Gibson ES-335, como decíamos, le apodó Lucille. Y que también le da un nombre a una línea de guitarras creada por la compañía Gibson en 1980, es decir, una línea de guitarras Lucille. Y que es también... pues que una de las características de la fama que tuvo la guitarra de B.B. King, pues una línea, mereció pues una línea de guitarra por parte de la Gibson. Bien, pues podemos decir además de que la gran actividad que desarrolló durante la década de los años 70, de 1970 en adelante, B.B. King, pues fue brutal porque, vamos, para llevarse a cabo entre 250 y 300 presentaciones anuales en vivo, pues hablan de la gran capacidad de primero que nada, de aguante que tiene físico este, que tuvo este hombre, B.B. King, y aparte de la aceptación de cómo era un gran músico, muy reconocido y muy, vamos, muy apreciado por toda la Unión Americana y en todas partes del mundo, desde luego. Bien, vamos a presentar otro tema más de este disco. Y el tema que les vamos a presentar ahora es I Wanna Be. Day by day, it's so much easier Bien, amigos, acabamos de escuchar otro tema más de este álbum Rhythm with the King, con Eric Clapton y B.B. King. Este fue el tema de I Wanna Be. Bien, amigos, queremos mandar saludos a las personitas que se han reportado y que nos han hablado y que nos han inclusive sugerido algunos temas. Vamos a saludar a Ruth Rodríguez, que nos está escuchando allá por el Saus, a Barbarita González, a Toño Hernández de La Palmita y Luis Estrada también de La Palmita. Tenemos también a saludar pues a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Y obviamente un saludo muy cordial a Claudia Ramos, que es nuestra directora musical, vamos a decirlo así, nuestra creativa de este programa, que pues nos diseña la estructura, la música que vamos a poner. Y desde luego que pues ahorita por cuestiones de la pandemia no está asistiendo con nosotros, pero pronto la tenemos por aquí con nosotros aquí en el programa. Bien, amigos, pues les queremos agradecer mucho la atención. Todavía quedan dos temas que esperemos los escuchen y se van a ir rápido. Si no tenemos modo de comentar más, pues los van a escuchar ligados. El tema que sigue ahora, amigos, es Worried Life Blues. Oh Lordy Lord, oh Lordy Lord, it hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many nights since you've been gone, I've had to worry and grieve my life alone. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many days since you went away, I've had to worry night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Oh Lordy Lord, oh Lordy Lord, oh Lordy Lord, oh Lordy Lord, hurts me so bad, hurts me so bad, us to part. But amigos, acabamos de escuchar el penúltimo tema de este programa del día de hoy y que fue Warren Live Blues. Bien, último comentario acerca de este disco, de este álbum de Rhythm with the King. Este álbum se posicionó en el puesto número uno de la lista estadounidense de álbumes del blues de aquel año 2000 que se presentó, además de que se colocó también en el sitio número 3 de la lista general de ventas del Billboard 200, siendo la única vez que un material de este género, es decir, de blues, llega tan alto. Fue además el número 1 de los países como Estados Unidos, Australia, Noruega, Alemania, Dinamarca, además de que entró al top al top 10 de las ventas en prácticamente todo el mundo. No es raro decir que consiguió el premio Grammy en 2001 al mejor álbum de blues tradicional. Y también se puede decir que este disco se considera el último gran éxito a nivel comercial de King hasta su deceso en el año de 2015. Bien amigos, pues nos despedimos con ustedes con el último tema de esta tarde. Los invitamos a estar con nosotros todos los jueves de 6 a 7 en su programa de jazz. Esta vez hicimos un apartado y le presentamos un programa de blues que es también parte de la programación que tenemos eventualmente aquí en este programa. Bien amigos, nos despedimos, agradecemos su atención y el tema con el que nos despedimos es Days of Old. Way back yonder in the days of old, the man was walking but not the same.